Cuántas cosas que pasaron hoy, ¿eh? Lindas y feas, ¿no? Cada personaje. Pero bueno, le digo una cosa. Yo sigo buscando mi tesoro. ¿Qué sé yo? Uy, ¿eh? ¿Y esto qué? Un libro. Mirá dónde fue a parar. Y de Galeano, ah. Yo una vez leí algo de este tipo. A ver. Uy, mirá, justo para ahora. La utopía, dice. La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos. Y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Claro, el sentido de todo es seguir buscando. Los tesoros se encuentran en los lugares más extraños. La cosa es seguir buscando. Como la murga, cada noche diciendo su verdad, cada noche cantando su retirada.